ojitos color café, con ese brillo en punto de llorar, sueña con suerte poder tener a su hijo sano, hombre o mujer. Pasa los días con la ilusión que al anochecer vuelva su amor, ya no hay consuelo ni explicación, fue un cobarde que la dejó. Para ti, niña.